F39, el sonido de una caja de cartón conteniendo VHS, la caja está nomenclada OK, OK. En la superficie de la caja pueden verse los nombres de Federico García Lorca, Tino Calabuig, Manuel García Muñoz, Rosemary Troquel, Roberto Gianni, García Lorca La Barraca y Aitana Alberti. El video tiene los números 1, 2, 8, 7.